directamente desde SS Studios. Sato DJ, Kue DJ, Remix. Juntos, yo no sé por qué se molesta todo el mundo.